La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Estamos en la edición número 2135. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da una bienvenida a este programa cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos de este que es el día número 23 del mes de marzo del año 2018, iniciando la primavera, pero como hemos visto esta semana hemos tenido agua por el frente frío número 38, que ya se va alejando el frente frío número 38, ya no estará más por acá. Hay algunos nublados aquí en Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en Clavijero número 24 a través del 90.5 de FM, frecuencia modulada. Y pues la temperatura está a 20 grados, está agradable la temperatura. Este fin de semana aparecerá el sol de nueva cuenta, o sea, para todos aquellos que lavan su ropa, es una buena noticia, habrá sol este fin de semana. Y además, otra mejor noticia, inician las vacaciones en el sector educativo, ¿no? La Universidad Veracruzana, en unos momentos más, están ya prácticamente cerrando las actividades de nuestra casa de estudios. Iniciaremos nuestro periodo vacacional de Semana Santa, que será solamente de una semana, mientras que las escuelas de educación básica, que forman parte de la primaria, secundaria, bachillerato, pues tendrán 2 semanas de vacaciones. Entonces, vienen las vacaciones, cuídese mucho, hay que cuidarse mucho en estos momentos, si tiene la facilidad de salir, porque bueno, a pesar de que todas las informaciones económicas nos dicen que estamos de maravilla, que la inflación no va como nosotros lo pensamos, que no es como lo sentimos en nuestros bolsillos, que los salarios están muy bien, que no es como lo recibimos todos los días, que hay menos pobres ahora, menos extremos pobres en este país, que lo que vemos es una percepción tal vez equivocada. Bueno, a pesar de todo eso, si usted tiene dinero para salir, pues disfrútelo, ¿no? Disfrute de sus vacaciones, es siempre un buen momento para que uno pueda reflexionar, pensar, hacer las cosas que debemos de hacer en el siguiente arranque. Ya pasó el primer trimestre de este mes, que viene en los siguientes 9 meses, viene un momento importante que son las elecciones de nuestro país, sobre todo para presidente, el 1 de julio, y pues todo eso tenemos que ir pensando. Además, cuando regresemos de vacaciones, tendremos la terrible plaga de los spots de las candidaturas hacia la presidencia, ya empezará a partir del 30 de marzo, y además tendremos cambio de horario. Recuerden que el día 1 de abril cambia el horario. Los que estarán de vacaciones, que no ingresarán el 2 de abril, pues todavía tendrán una semana más de estar disfrutando el horario que aparentemente es normal para nosotros. Para los que ingresaremos el 2 de abril, pues sí, después de las vacaciones y empezar con nuevo horario, será un poco complicado, pero así es como está estipulado en los años recientes. Y bueno, un día como hoy, 23 de marzo, pero de 1994, a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando Luis Donaldo Colosio hacía uno de sus mítines, donde más o menos tenía algo de gente, porque realmente el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno del Estado, en ese momento encabezado por Carlos Salinas de Gortari, le había restado importancia a la campaña presidencial, que en ese momento Luis Donaldo Colosio empezaba a despuntar, ¿no?, como candidato del PRI. Cuando dio un discurso, justo cuando había tomado ya las riendas como candidato del PRI, y que había dicho, entre otras cosas, que México, veía un México que tenía sed de justicia, un México que tenía sed de que las cosas salieran mucho mejor, porque había realmente muchos desequilibrios. Cuando dijo eso, vaya usted a saber si realmente fue un mensaje que les dolió a algunos o qué acciones había detrás que tenía planeado Luis Donaldo Colosio que pondría. Tal vez, no, esas son simples y sencillamente suposiciones, que pondría en jaque a la estructura que venía creando ya Carlos Salinas de Gortari en cuanto al proyecto económico que ahora vivimos y que lo sufrimos. Hemos visto cómo constantemente aumenta todo, ¿no? Se le dio la apertura a la empresa extranjera, a las empresas extranjeras en los sectores básicos, que son prácticamente los sectores energéticos, los sectores de la energía. Se vendieron las comunicaciones, los sistemas de telecomunicaciones, el Estado se empezó a deshacer de muchas cosas y empezó también un desmantelamiento en cuanto a los derechos laborales, principalmente la fuerza sindical. Solamente los líderes de siempre, que siempre ya sabemos cómo se portan con el poder, pues se mantienen, pero muchos elementos de las reformas que se fueron dando venían incubándose, venían planteándose desde Carlos Salinas de Gortari. ¿Habría realmente un cambio importante? ¿Significaba Luis Donaldo Colosio un cambio importante dentro de la estructura del PRI? No lo podemos saber. No lo podemos saber porque no hay una información clara al respecto. Es más que algunas palabras y lo que mucha gente recuerda de Luis Donaldo Colosio, que era una persona honorable, una persona honrada, que digamos, cuando menos alejado del tremendo pantano que cada vez ha hecho más grande de la corrupción y la impunidad en este país. Entonces, justo en la tarde, estaba en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, un 23 de marzo de 1994, hace 24 años, y aparece un Mario Aburto. Digo un Mario Aburto porque aparecieron más Marios Aburtos después, ¿no? Una cosa curiosísima, así como tribilines en las caricaturas de Walt Disney, aparecieron Marios Aburtos y versos. Aparece un Mario Aburto entre la multitud, le dispara, vemos en vivo cómo le disparan a Luis Donaldo Colosio en la cabeza. Fallece Luis Donaldo Colosio a las pocas horas de este atentado. Atrapan a Mario Aburto, el Mario Aburto que suben a un avión donde iba Mario Fabio Beltrones, por cierto, es uno, y el que baja de ese avión es otro. O sea, tenía otra estatura, tenía otro tipo de complexión en la cara. Y después se habla del asesino solitario, que eso del asesino solitario viene a ser muy parecida la solución judicial como la verdad histórica en Ayotzinapa, ¿no? O sea, muy muy parecido, así una sentencia ya tal cual. Fue un asesino solitario y pues vaya usted a saber cuáles eran sus malas ideas de este muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó realmente en el fondo? Ha habido muchas especulaciones al respecto. ¿Realmente Luis Donaldo Colosio iba a cambiar al PRI? ¿Realmente iba a acabar con el proyecto económico que había planteado en su momento Carlos Salinas de Gortari? ¿Realmente iba a tocar los poderes fácticos, los poderes de lo que llama ahora López Obrador, la mafia del poder? ¿Realmente le iba a tocar? ¿Realmente iba a ser tocado? No sabemos. No sabemos realmente qué iba a suceder con Luis Donaldo Colosio. Lo cierto es de que su campaña no subía, ¿eh? No subía su campaña, y Manuel Camacho Solís, que era el mediador con el conflicto con los zapatistas, es el que llevaba mayores reflectores, y muchos decían que él debería de ser el candidato del PRI. Pues no, ni uno ni otro. El que salió ganón en ese momento fue Ernesto Zedillo. Ingresó como candidato al PRI, que era el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio, que a casualidad de la vida, ese día no fue a Tijuana. Siendo coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, ese día Ernesto Zedillo se quedó en México, haciendo otras cosas. Casualmente, ¿no? Siendo coordinador de campaña. Los coordinadores de campaña debemos de imaginarnos que deben de estar de forma permanente en los mítines que organizan sus candidatos, ¿no? Ese día no fue ese dicho. Y después aparecería, después de hacer la guardia de honor ante el féretro de Luis Donaldo Colosio, el PRI decidiría que Ernesto Zedillo sería el candidato del PRI, que después se impondría en las elecciones, evidentemente, ¿no? Y que después se pelearía con Carlos Salinas de Gortari. Vaya historia, ¿no? Yo creo que si Shakespeare viviera, tendría temas muy importantes para hacer unas nuevas obras de teatro relacionadas con el poder, cuando menos aquí en nuestro país. Bueno, así las cosas. Eso pasó hace 24 años, un 23 de marzo, allá en Lomas Taurinas de Tijuana, y desde ese momento yo creo que sí, significa un parteaguas dentro de la vida política de nuestro país. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que estudiante de Inbioteca advierte los efectos de la urbanización descontrolada. México es rehén de los Estados Unidos en materia migratoria, esto lo asegura Ricardo Domínguez Guadarrama, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. La reunión Trump-Kim Jong-un de vital importancia para nuestro país, eso lo considera Hugo Ernesto Hernández Carrasco, académico investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Elecciones en México entre la injerencia del gobierno y la crisis estructural, en eso coinciden académicos y analistas de los procesos políticos. La Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará el Stabat Mater esta noche de Rossini. También les comunicaremos que estudiante de artes plásticas va a exponer en Holanda. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Abril Ruiz, una impro clown que forma parte de la compañía Pulpo. Va a presentar Feliz Cumpleaños en el telón. En un momento más platicaremos con ella. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Antes de ir a nuestra información, les recomendamos ir al cine el día de hoy. Se presenta la película Exterminio, 28 días después, de Danny Boyle. Aseguramos que no es una película mexicana, es una película de Danny Boyle. Exterminio, 28 días después, se presenta hoy en el cine Sótano, que forma parte del edificio de la Naval. Será a las 8 de la noche esta función, que se pone muy bien, por cierto, siempre hay comentarios. Además, Juan José González, que es el que organiza ello, este ciclo de cine, siempre hace comentarios interesantísimos. Cuesta 30 pesos y tiene el derecho de una bebida, que puede ser agua, refresco, café o té. Y también rifan pósters de la película, lo cual pues se pone interesante, ¿no? Entonces, ahí en el sótano de la Naval, el día de hoy a las 8 de la noche, se presenta esta película que se llama Exterminio, 28 días después. Bueno, vamos con nuestra información del día de hoy. Les comentamos que Ricardo Domínguez Guadarrama, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de nuestra Casa de Estudios que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utiliza el tema de la migración para presionar políticamente al gobierno mexicano. En términos geopolíticos, no solamente el uso del territorio es importante, también la gente que se mueve dentro de él. Pienso que los migrantes mexicanos están siendo utilizados políticamente por las intenciones de Donald Trump, en función del interés y la seguridad nacional de los Estados Unidos, y México está siendo un poco el rehén de este chantaje humanitario para conseguir fines específicos. Bueno, sabemos que Donald Trump, pues su moral realmente es altamente cuestionada, ¿no? Entonces, el investigador del UNAM, Ricardo Domínguez, adscrito a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, participó en la Mesa Política, Migración y Exilio del Segundo Coloquio Internacional Intelectuales y Exilio en Iberoamérica, cuya sede fue precisamente el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Ricardo Domínguez ahí planteó que el país no tiene la capacidad para aceptar a los 5.6 millones de mexicanos que hay de indocumentados en los Estados Unidos, a los que también llamó exiliados económicos. Es más, consideró que los Estados Unidos juega con la agenda nacional mexicana precisamente en un año electoral. Para muestra está el hecho de que el Tratado de Libre Comercio se firmó cuando México era gobernado por el Partido de la Revolución, el PRI, pues era gobernado cuando estaba el Tratado de Libre Comercio. Justo Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio. Igual que ahora, cuando está en proceso su renegociación y una amenaza de Trump por abandonar el Tratado de Libre Comercio. Si no se resuelve el tema de los Dreamers y el migratorio en general, podría haber repercusiones para el partido político en el gobierno, para el PRI. Esto sentenció en su charla intitulada Geopolítica, Exilio y Migración en la Era de Donald Trump. En esa mesa también participó Ulises Molina, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuyo tema fue el conflicto Estado-Iglesia Católica en México, una mirada a través de los exilios. Tras un recorrido histórico, subrayó que el exilio de la cúpula católica siempre ha estado presente, ha sido una parte importante para que se lleven a cabo procesos políticos con los cuales el Estado mexicano se ha centralizado en los aspectos económico, político y social. La mesa concluyó con el tema Cubanos exiliados en México, la expedición del Gran Mantuxpan 1956, que la dio esta plática al Alberto Santana, investigador adscrito al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, entidad que también organizó el coloquio junto con el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de nuestra Casa de Estudios. Son las 14:18. Hugo Ernesto Hernández Carrasco, académico investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señaló que las probables negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte son de vital importancia para México, pues lo que se acuerde va a repercutir en nuestro país. Explicó que una negociación exitosa sería un triunfo diplomático para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y podría reducir su tono beligerante hacia México. Un fracaso originaría que Donald Trump tome a nuestro país como chivo expiatorio y endurezca su discurso. En la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, el politólogo impartió la conferencia Geopolítica en tiempos de Trump, Relaciones Corea del Norte-Estados Unidos, que fue organizada por la Universidad Veracruzana a través del Programa de Estudios sobre América del Norte, que es con nuestros compañeros del Programa de Estudios sobre América del Norte, Daniel Romero, que coordina ello, ha traído exponentes de los Estados Unidos o también de nuestro país muy interesantes para hablar de esos temas que son de vital importancia. Justo el maestro Hernández Carrasco de la UAP subrayó que el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, originado durante la Guerra Fría, se ha caracterizado por la tensión y la desconfianza. Explicó que Corea del Norte debió replantear su estrategia, dado que se quedó sin el respaldo de lo que en ese momento era la Unión República Soviética Socialista, la URSS. Norcoreanos y surcoreanos tuvieron acercamientos para negociar la paz, pero estos se enfriaron por el inicio del programa nuclear de Corea del Norte. El académico recalcó que gracias al apoyo de China y Rusia, el régimen norcoreano se ha podido mantener firme. También el politólogo explicó que la tensión entre las dos Coreas se acrecentó durante el mandato presidencial de Barack Obama. Llegó a su punto álgido con Donald Trump, quien inició un intercambio de amenazas con el joven Kim Jong-un, mandatario norcoreano. Los altos costos de esta beligerancia orillaron a Donald Trump y a Kim Jong-un a buscar un acercamiento, dijo el maestro Hernández Carrasco. Un acuerdo de paz representaría un gran éxito para ambos mandatarios, ya que, por un lado, el régimen norcoreano se encuentra muy presionado por diversas sanciones económicas, mientras que la administración de Donald Trump busca un triunfo diplomático que le brinde oxígeno a todos los cuestionamientos que enfrenta. Para el catedrático de la UAP, la unificación de las dos Coreas es un escenario poco probable, a pesar de que ambas naciones hayan realizado acciones simbólicas, como la pasada participación conjunta en los Juegos Olímpicos de Invierno, que fue un bonito detalle. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizaron en Corea del Sur. Entonces, las dos Coreas desfilaron juntas, participaron juntas en estos encuentros deportivos de invierno, y eso pareció un buen detalle, pero evidentemente es muy difícil que Corea del Norte y Corea del Sur, que es como agua y aceite, pues puedan ser una sola nación, por lo menos en estos momentos de la etapa de la historia. Son las 14:21. Usted dirá, y bueno, ¿y estas mañanitas a qué se deben? Pues bueno, es que hay un unipersonal que se llama Feliz Cumpleaños y que Abril lo interpreta. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Y dices, ¿cómo te ha ido? Muy bien, pues aquí con esta novedad de estar dentro de la programación del tercer ciclo de Teatro Familiar en el Telón. Y pues presentando este unipersonal que ya tiene un ratote. Tiene un ratote que lo estoy haciendo lo empecé a presentar para el aniversario del Ágora de la Ciudad hace unos años. Ajá. Y ahorita lo retomo nuevamente. También es el unipersonal con el que me fui de gira, con las giras artísticas en los centros culturales que hace el IBEC, que organiza el IBEC. Ajá. Por varios lugares de Veracruz. Y pues en esta ocasión lo retomo para estar reuniendo a la familia en un espacio que es muy íntimo, y además muy agradable para los niños y para la familia completa. Es de el todas telón, las edades. El telón que dirige Fernando Soto. Sí, Fernando Soto y Tania. Tania, claro, por supuesto, ¿no? Y pues bueno, la cartelera está ahí. Empezaron con este ciclo el sábado pasado con El Conejo y El Coyote. Sí, sí. Y sí, ahorita sí. Esta es la segunda intervención que se hace para este encuentro. Que es, se llama Feliz Cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí. Por eso te pusimos las mañanitas. Muchas gracias. Pues es parte también del festejo de mi cumpleaños porque realmente se acerca. Pero bueno, el unipersonal es de clown, con lenguaje clown. Que es su especialidad. Que es como mi especialidad. Así es, así es. Y bueno, va a haber mucho juego, mucha intervención del público. Va a ser un festejo bastante lindo con este lenguaje, con la nariz roja. Y esperamos que se divierta la gente, que le guste y que sobre todo se sienta a gusto jugando también al mismo tiempo con este clown que va a estar en el escenario. ¿Cuál es la propuesta principal de Feliz Cumpleaños? Pues la propuesta en sí es una improvisación. Uh-huh. Con esto, este unipersonal, las primeras veces que lo estuve haciendo, lo hice a partir de una serie de tarjetas con las que realicé para el entrenamiento en mis talleres. Es como una especie de tarot. Entonces, cada vez que salía una tarjeta, venía la consigna a desarrollar en el escenario. En esta ocasión, para hacerlo preciso, concreto y con el tiempo, porque como son dos funciones, no tendrá que extenderse más del tiempo, haré ese juego como este guión antes de la función y nada más haré como el juego ordenado en el escenario. Ya no sacaré las tarjetas y eso por el tiempo, ¿no? Pero es mucha improvisación y es pues jugar con estas situaciones que acontecen en las celebraciones o en los festejos de los cumpleaños. A algunas personas les gustará cumplir años, a otras no. A otras les emocionará mucho. Y pues en esta ocasión dependerá también del público cómo se vaya desenvolviendo esta celebración, ¿no? Este ciclo que es básicamente para la familia, obviamente es para invitar a niños, a jóvenes, a los papás, ¿no? A las abuelitas, abuelitos. Claro, sí, es un buen pretexto para que se puedan reunir ya que iniciaron las vacaciones y pues arrancar su descanso vacacional con una visita al teatro, ¿no? Una visita un poco distinta. Tal vez que no tengan como una rutina en familia, pero pues pueden empezar a hacerlo estas vacaciones porque en Xalapa hay muchísima oferta y sobre todo el Talón, que tiene toda su cartelera, pues también va a tener funciones cada sábado ahí, ¿no? Así es, dedicados principalmente a funciones para la familia. ¿No? Exactamente. Hemos visto en la fotografía que tú apareces, bueno, con tu nariz roja, ¿no? Pero es en ese esa puesta principal del cumpleaños, apareces con gorritos y apareces con antifaces, serpentinas, confeti y todo eso. Sí, pues voy involucrando distintos tipos de juegos. Pastel, por supuesto, que está asegurado. Ah, mira. Ese no tiene que faltar. Pero no el pastelazo, sí, no más pastel. No es pastelazo. Sí. No, en todo caso, el pastelazo sería para el clown en escena, ¿no? Es que ya es el clásico, ¿no? Que parte el pastel y ahí que la probadita y ahí te embarran de merengue, ¿no? Pues va a haber como música, va a haber pastel, va a haber piñata, va a haber pues incluso se van a poder desarrollar a partir de esta situación otras, ¿no? Más complejas tal vez o más divertidas. Pues sí, porque cuando uno cumple años llega como una especie de corte de caja de lo que has hecho y lo que viene en adelante. Exacto. Y te das cuenta quién tienes al lado y quién no está a tu lado, ¿no? Claro, exacto. Son muchas cosas que se reúnen en un cumpleaños. En un cumpleaños, ¿sí? Y además, como desde que eres niño tienes esa visión ya, ¿no? Como claro, si te gustan o si no, por lo catastrófico o por lo divertido que puede ser, o para algunas personas desde niños no pasó tan apreciado el cumpleaños. Y sí, pues es como una fecha importante en el que, como tú dices, se corta, se es un punto y aparte o el cambio de página. En esta ocasión será como también rememorar al futuro, ¿no? como qué es lo que se queda atrás y hacia dónde que se quiere emprender la vida, la risa, el amor, la felicidad, la familia, aprovechando que va a ser un espectáculo para ellos, como de qué manera se puede hacer este corte que dices, ¿no? Es un buen punto de reflexión, porque luego me doy cuenta, obviamente muy respetable todo tipo de fiestas particulares, y mientras que haya convivencia y alegría, pues bienvenidos, ¿no? Claro. Pero hay veces que los papás echan la casa por la ventana para el cumpleaños del hijo, ¿no? La hija, por supuesto, ¿no? Pareciera más la fiesta de los papás que del niño, ¿no? Claro, sí. Pero luego va creciendo el muchacho o la muchacha y ya las fiestas son diferentes. Entonces todo eso que está acostumbrado a lo suntuoso acaba por no suntuoso, ¿no? Y a veces acaban en la soledad. Claro, exacto. Y bueno, también en esta otra como doble visión de una fiesta tradicional, como de familia o de cierta región, hacia las nuevas, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, como maneras de festejar ahorita que ya casi, no sé si todavía se rompan piñas en los niños en ahora. En algunos casos, sí. O los pasteles, ¿de qué manera? O si hay música o no hay música, ¿no? Eso también es como... Los regalos, ¿no? Paradoja, ¿cómo? Los regalos. Claro. Sé que existen ya usos y costumbres, pero digo, ¿por qué tengo que ir a comprar a un lugar solamente la mesa especial? Claro, Para dejar ahí tu regalo, ¿no? Bueno, en fin. Sí, y pues pues un poco rescatar eso también, como el sentido de la vida, de la risa, de la felicidad y de lo que es la compañía. Claro que sí, el unipersonal, como es un clown solo, sí tiene mucho de esta soledad también, ¿no? Como tratar de que el público pueda involucrarse en una fiesta a la cual tal vez no ha sido invitado, o tal vez no conocen a la festejada, ¿no? Pero de eso se va a tratar el espectáculo. ¿Cuántas cosas surgen a partir de un cumpleaños, no? Exacto. La relación con la familia, que nunca los ves y que te caen mal y llegan, ¿no? Los que te caen bien, los amigos que te caen bien o mal. No, todo muchas cosas que se relacionan. Claro, exacto. Y todo eso lo vas improvisando. Lo improvisaré de manera... En que vayan surgiendo, te digo, haré esta como tirada de cartas para... Cada función va a ser distinta por el hecho de la tirada de las cartas. Lo haré esta vez anticipadamente a la función y ya saldrán esas situaciones a desarrollar con cada característica de un festejo de cumpleaños. Y pues bueno, si quieren entrar a las dos funciones para ver si son distintas, también están invitados. Y depende ahí sí como también del juego o del vínculo que se dé con el público, que es para el clown algo muy importante porque se juegan en distintas maneras, dependiendo del ánimo también del público, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto es el día de mañana? El día de mañana, sábado 24... Va a haber dos funciones, una a las 5 de la tarde y otra a las 7 de la noche en el telón. Que es en la calle Corona. Corona 19. Cerca de Los Berros. Ajá, exactamente. Ahí al ladito de Los Berros. Y pues es cupo limitado por función a 30 personas. Entonces la recomendación es como que puedan reservar sus boletos. Ahorita buscaré el número para dárselos aquí al aire. Y y el costo es de 60 pesos. 60 pesos, para todos. Para todos, sí, en general. Todos. Perfecto, muy bien. Entonces es en el Teatro El Telón, es en la calle Corona, número 19. Ahí estará mañana dos festejos de cumpleaños. A las 5 y a las 7, ¿no? A las 5 y a las 7, sí. Perfecto. Y pues espero que se anime el público y que... pues pueda ir a esta función, pero también que puedan entrar a la página de Facebook del Telón para que se puedan ir enterando de las siguientes fechas y de las siguientes funciones, porque son proyectos muy distintos y creo que es una buenísima oportunidad para que puedan divertirse y pasarla bien estas vacaciones. Claro, pues muy bien, para iniciar bien las vacaciones. Exacto. Muy bien. A ver, ¿tienes el teléfono a la mano? Sí, ya casi. Ya casi. Ya casi llegas. Aquí está, al 2281-51-3757. Ahí pueden hacer su reservación. ¿Puedes repetirlo? 2281-51-37-57. Y también recuerden que están en la página de Facebook, El Telón. El del Telón. Ahí claro, van a encontrar más información. Pues muy bien, Abril Ruiz, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias también por la invitación. Saludos aquí a un joven puma que anda por acá. Sí. Muy bien. Dale, hasta luego. Gracias. Nuevo conocimiento. Por cierto, que hoy es el día del meteorólogo y le mandamos un saludo a todos nuestros buenos amigos de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Instrumentación Electrónica, donde han surgido muy buenos meteorólogos. Ahí está Juan Cervantes, está Federico Acevedo, tenemos a un gran maestro, un gran doctor, conocedor amplio de estos temas, que es Alberto Tejeda. A todos ellos les mandamos saludos, recordamos también a Julián Adem, por supuesto. En fin, es un trabajo importantísimo, fundamental y además realmente de gran valía, no solamente para Veracruz, sino para el país. Todo lo que han hecho en cuanto a los estudios, investigaciones sobre climas, sobre las cuestiones meteorológicas, nuestros estudiantes, académicos, investigadores de ciencias atmosféricas. Así es que una felicitación para todos ellos. Y aquí, vean, este trabajo me parece realmente importante y bien relacionado justo con este tema que estamos platicando. Una investigación desarrollada por Carlos Alberto Domínguez Eusebio, estudiante del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, de nuestra Casa de Estudios, revela que una urbanización descontrolada y la falta de áreas de frescor contribuyen a la generación de ondas de calor, lluvias e inundaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ojalá todos aquellos que planean una ciudad, bueno, si es que la planean, ¿no? Pero cuando se empiezan a construir los edificios, las casas, las avenidas, hay que tener muy, muy en cuenta esto. Las áreas de frescor. ¿Qué se genera? ¿Qué es lo que se genera con ondas de calor? ¿Qué se genera? ¿Cómo se generan las lluvias? ¿Cómo se generan las inundaciones? Bueno, todo tiene que ver con esta urbanización descontrolada. El conocimiento sobre el funcionamiento del ecosistema de un bosque urbano y el efecto de la urbe en el intercambio de energía suelo-atmósfera es el objetivo del estudio iniciado en el año 2013 por este alumno egresado de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Instrumentación Electrónica. Carlos Alberto Domínguez dice que su interés por el estudio de la interacción entre la atmósfera, las plantas y el suelo lo llevó a realizar este proyecto donde aborda el funcionamiento de un bosque urbano en comparación con uno del área rural. O sea, ¿cómo funciona un bosque urbano, digamos un parque, con un área rural, por ejemplo, un bosque de un área rural? Para el desarrollo del proyecto y con el respaldo de la Facultad de Instrumentación Electrónica, fueron instaladas dos estaciones meteorológicas especiales para medir el intercambio de energía, una en la parte alta del Cerro de Macutepec, considerado un fragmento de bosque de niebla urbano, y otro en un bosque rural. Los datos obtenidos fueron comparados con un área no urbanizada para determinar el balance e intercambio de energía solar, aumento de temperatura y evaporación del agua. A nivel biológico, dijo el estudiante de Ciencias Atmosféricas o de Inbioteca, ahora en el doctorado, indicó que los cambios en la temperatura y en la evaporación o transpiración pueden afectar el comportamiento de la vegetación y cambios en el suelo. Son las 14:36. Carlos Domínguez, que es estudiante originario de Altotonga y quien cursó este posgrado bajo la modalidad de 5 años, dijo que las ciudades generan un aumento de la temperatura, efecto en el Cerro de Macutepec, que se refleja en las primeras horas de la mañana. Incluso si ustedes tienen la observación de ver cómo cambian los climas, cómo hay microclimas aquí en Jalapa, bueno, podemos tener ahorita una temperatura aquí en el centro de Jalapa, pero si vas a Macutepec hay otra temperatura. Cambian las cosas en Macutepec con pequeñas alturas que hay diferencias, pero hay cambios en el clima. A una mayor energía hay una mayor evaporación del agua, lo cual no indica que el bosque se seque. Más bien podría indicar que la ciudad es una fuente adicional de agua y puede alterar la distribución de la energía del sol. Otro tema importantísimo, ¿cómo se distribuye la energía del sol en una ciudad? Debido al aumento de la temperatura y a la evaporación en el bosque urbano, también se presenta una mayor transformación de carbono en el suelo, si se contrasta con un bosque rural, por ejemplo. El bosque rural almacena mucha energía en contraste con el fragmento de bosque urbano, que no es capaz de almacenar la misma cantidad que se disipa a su alrededor. Al respecto, Carlos Alberto Domínguez destacó que este estudio puede contribuir al diseño de la densidad y estructura de áreas verdes en la ciudad para contrarrestar los desbalances de energía, dado que si no se diseñan zonas de frescor en áreas urbanas, las ondas de calor podrían ser catastróficas. Y eso ya lo vivimos aquí en Xalapa. Entonces, entre más aumento de pavimento, menos áreas verdes, habrá más calor. Además, Carlos Alberto mencionó que en algunas ciudades se han registrado grandes cantidades de lluvias en comparación con los alrededores, y este fenómeno se atribuye a la gran contaminación que existe en la capa de aire superficial y a las partículas presentes en la atmósfera de las ciudades, que pueden funcionar como núcleos microscópicos que ayudan a la formación de nubes y, por lo tanto, pues cae más, cae, la precipitación pluvial es mayor. Interesantísimo este estudio, ¿eh? La condición de contaminación con partículas en la atmósfera tiene el potencial de ocasionar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo y presentar inundaciones, como nos toca vivir también aquí en Xalapa, pero también en otras regiones. Vamos al puerto de Veracruz, la zona de Boca del Río, Medellín y el puerto, pues ya sabemos cómo se inundan. Y bien, este tipo de condiciones, por ejemplo, cómo se puede concentrar la humedad en una ciudad y puede generar mayores lluvias, pues es una de las consecuencias. Lo anterior debido a que pocas veces la infraestructura en la contención y dirección del agua que escurre a través de las alcantarillas en las ciudades tiene la capacidad necesaria para afrontar este fenómeno de lluvia. O sea, no hay esa capacidad para afrontarla. En el caso de Xalapa, ante un efecto de abundante lluvia, el Cerro de Macutepec podría ayudar a no propiciar tanto escurrimiento y a mitigar algunos efectos por situarse en medio de la ciudad. Son las 14:40. Y por eso qué bueno que se le puso un alto a las construcciones alrededor del Macutepec. Si no hubiera ese alto, créanme que ya estaría pelón el Macutepec y estaría lleno de casas y edificios. Pero qué bueno que se pudo rescatar o se ha respetado hasta el momento este bosque del Macutepec. Por su parte, Yareni Perroni Ventura, investigadora de Inbioteca y directora de esta investigación que hace Carlos Alberto Domínguez, a punto de concluirse ya esa investigación, resaltó que en México no existe una cultura en cuanto al diseño del desarrollo urbano. Aunado a la urbanización descontrolada, pocos datos para la predicción de implementación de infraestructura en el control del agua, acumulación de basura y reducción de ondas de calor pueden generar estrategias inadecuadas para la gestión urbana y, por lo tanto, catástrofes ambientales y malestar en la población. En ese sentido, hace falta considerar las investigaciones existentes y el desarrollo de mayor investigación regional al respecto, a fin de conocer los modelos de predicción y contrarrestar los efectos de la urbanización a favor de la población urbana jalapeña. Añadió que este estudio de Carlos Alberto Domínguez Eusebio representa una evidencia para no tomar a la ligera esta situación, ya que para el crecimiento de una ciudad se debe establecer el número y tamaño de áreas verdes para evitar desequilibrios de energía, entre otros factores. El bosque urbano puede ser muy importante como una isla de frescor y revertir un poco el desbalance que hay entre lo natural y lo urbanizado. Pero de acuerdo con los resultados, no es suficiente para equilibrarlos completamente. Con base en esto, la investigación dada a conocer recientemente en congresos nacionales e internacionales y a punto de someterse a revistas internacionales, deberá ser un referente para los tomadores de decisiones que tengan interés en diseñar el desarrollo urbano de Xalapa para los próximos 20 a 50 años. Ojalá las autoridades municipales, los empresarios, los que se dedican al negocio de las inmobiliarias, piensen primero en que se tiene que tener un equilibrio con las áreas verdes y las construcciones, un equilibrio entre parques y jardines y la creación de avenidas y calles, porque eso es fundamental para evitar cualquier tipo de catástrofes, entre ellas escasez de agua, ¿no? Lluvias excesivas, inundaciones, en fin, todo ello. Es todo un elemento que muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, bajo la codirección de Alberto Tejeda Martínez, académico de la Facultad de Instrumentación Electrónica, Carlos Alberto Domínguez, alumno del doctorado de Inbioteca, se prepara para realizar una estancia internacional. Entre sus opciones está la Universidad de Albany en Nueva York o la Universidad de Delaware, ambas en los Estados Unidos. Son ya las 14:42. Pensamiento universitario. Por cierto que ayer comentamos tanto en la emisión del mediodía como de la noche de la desaparición de 5 estudiantes en Guadalajara. Bueno, en el estado de Jalisco. 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que salieron a grabar, que se les descompuso el coche de repente y al parecer llegó un comando armado y se llevó a los muchachos. Aún no se sabe nada de ellos. El día de ayer, en la noche, apareció la estudiante de la Universidad de Guadalajara, Susana Carolina Gutiérrez. Ella es estudiante de psicología de la UDG y ella ya apareció, estaba reportada como desaparecida y ya apareció por fortuna y apareció con bien. Falta un muchacho más que desapareció en el municipio de Tala, allá en Jalisco. Entonces tenemos hasta el momento 4 estudiantes del estado de Jalisco de niveles superiores que están desaparecidos. Y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo anoche, no dormiré hasta encontrarlos. Pues no sabemos si hasta esas alturas siga sin dormir, ¿no? Pero ya sabemos que las palabras son, ¿no?, las que se van al viento. Pero esperemos que aparezcan estos muchachos y que aparezcan con bien, sobre todo, que aparezcan con vida. Entonces ya cuando menos de los 5 que ayer estaban reportados desaparecidos, cuando menos anoche apareció Susana Carolina Gutiérrez, estudiante de psicología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pasando a otro tema, en eventos efectuados en la Universidad Veracruzana, académicos señalaron que la próxima campaña electoral para la presidencia de México se va a desarrollar en un contexto de crisis institucional, así como de interés empresarial por tener injerencia en el proceso. En su participación como parte del 9º aniversario del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Yomar Rovira, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Honorable UAM, impartió la conferencia Activismo en Red y Multitudes Conectadas, Comunicación y Acción en la Era de Internet. Respecto al reciente acuerdo anunciado por el Instituto Nacional Electoral con la empresa de Internet, que es Facebook, para controlar las noticias falsas respecto a las elecciones presidenciales, dijo la maestra Rovira: los acuerdos entre gobiernos y empresas son un tema tremendo. Este entre Facebook y el INE es algo difícil de explicar porque ¿qué es una noticia falsa? ¿Quién decide qué es una noticia falsa y qué no lo es? Ese es el problema de la libertad de expresión. Pues para controlar que no haya noticias falsas, se calla todo el mundo. Y como decía Humberto Eco, para que todos los imbéciles digan tonterías, mejor hablo yo solo. Es algo muy similar lo que nos plantea esta unión entre Facebook y INE. Cuando la maestra Yomar Rovira vino a dar esta ponencia, aún no surgía el problema que surgió esta semana de Cambridge Analytica sobre la forma de manipular los datos, usar los datos de los usuarios de Facebook para influir sobre las elecciones. La investigadora planteó que el reto de la red de hoy en día es de una dificultad inmensa y tenemos que estar ahí como sociedad civil para prepararle los pies a los intereses de los gobiernos, para pararle los pies a los intereses de los gobiernos de las grandes corporaciones, porque de otra manera tienen un panorama muy fácil y deciden lo que les conviene. Esos intereses corporativos impiden que se muestren las problemáticas difíciles y complejas. Además, hay muchas cosas nuevas que están ocurriendo en las redes sociales que deben ser vigiladas y perseguidas, como el ciberacoso, pero no existen límites claros sobre lo que se puede hacer o no, a quién se censura y a quién no. Yomar Rovira señaló que desde el mundo de los hackers y activistas se está poniendo atención sobre estos puntos. Hoy en día me parece que son la voz más importante de los movimientos sociales y llaman a vigilar la privacidad de la información, dijo Yomar Rovira, catedrática de la UAM, quien también recalcó que debemos saber que cualquier información que compartamos en las redes puede ser vista y debemos cuidar nuestra propia integridad, pero ¿hasta qué punto nos puede llevar a no ser espontáneos, no decir realmente lo que pensamos como procesos de autocensura? Además enfatizó que es de una gravedad enorme que se ponga de acuerdo el Facebook y el INE, igual que se pongan de acuerdo gobiernos con Google. Es un poder que van adquiriendo y que les damos a los servidores informáticos que operan por algoritmos en los que ellos deciden qué publicaciones veremos y cuáles no. Eso es importantísimo esto. también expresó la maestra Rovira, que actualmente podríamos enterarnos de un sinnúmero de asuntos, pero estamos capturados por algoritmos. Esto es un tema de gran relevancia que tendríamos que lograr desde el campo de la comunicación, cuestionar y pensar, en tanto desde el campo de la movilización social, luchar por un Internet libre y neutro. Son las 14:48. Se lo vemos clarísimo, ¿no? Con esa campaña, que aún empiezan las campañas presidenciales y ya todo lo que se viene comentando, como todo es contra López Obrador, sea para bien o para mal López Obrador, pero todo es contra López Obrador, si usted se da cuenta. Entonces, hoy te viene la cuestión de que está diciendo que no va a haber nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y así están diciendo, le van a quitar los empleos a tanta gente, el aeropuerto es importante. En sí, López Obrador no está cuestionando el proyecto del aeropuerto, sino cómo se lograron los contratos. Y es una forma que, como sabemos, pues se llevan dinero a mucha gente a partir de ahí. De hecho, son dinero que se queda en pocas manos. ¿Qué dicen esos contratos? ¿Cómo se realizan esos contratos de construcción de un aeropuerto? Eso es lo que está diciendo de manera principal. Evidentemente que si esos contratos se hicieran a un lado, pues tendría que afectar evidentemente la construcción del aeropuerto. Que el aeropuerto es necesario, lo es, sin duda alguna. Pero ¿cómo se logra? Ese es el punto de fondo, ¿no? Bueno, y ahí vemos. Ahí es un ejemplo de cómo se manejan las redes sociales, entre tantos otros temas. También Alberto Olvera, que es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, dio una conferencia que se llamó Las elecciones de 2018 y el fin del régimen en México. Señaló que las elecciones se desarrollarán en un contexto de crisis institucional, político y económico. México hoy es otra cosa. El neoliberalismo de los 25 años pasados cambió la sociedad mexicana. Hoy el país es una potencia industrial totalmente integrada a los Estados Unidos. No depende de la agricultura ni del petróleo, y su industria está integrada en una cadena con el país del norte. Dijo Alberto Olvera que nunca hemos sido tan dependientes como ahora, pero al mismo tiempo, nunca Estados Unidos ha sido tan dependiente de nosotros también como ahora. Dicha integración se basa en los bajos salarios mexicanos, pero existe y en ese momento le permite sobrevivir a la economía mexicana. Tenemos un país con nuevas desigualdades, con una nueva clase obrera, sin derechos laborales. Estamos en un escenario de crisis, no solo electoral, sino también en una crisis política, dijo Alberto Olvera. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de baloncesto de la Universidad Veracruzana perdió con marcador de 74-83 ante las Águilas Reales de la Universidad San Carlos del Estado de México y quedaron eliminados del mini playoff de la Asociación del Baloncesto Estudiantil. El juego cumplió con las expectativas que había despertado. En esta confrontación se presentó una lucha cerrada por la posesión del balón. Ahora, los equipos varonil y femenil de baloncesto de Halcones UV se preparan para la Universidad Regional en busca de llegar a la etapa nacional. La fase regional se efectuará en la ciudad de Jalapa a partir del 8 de abril y va a otorgar dos boletos para la justa nacional que tiene como sede a la ciudad de Toluca. Acudirán a este evento regional equipos representativos de Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Recuerde que hoy es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y con motivo de la Semana Santa se presentará el Stabat Mater de Rossini. Esto será hoy a las 20:30 horas de la hora clásica en Tlacna, Centro Cultural. Se contará con la participación de la mezzosoprano Mariel Reyes Gil, del bajo David Echeverría, ambos beneficiarios de estudios de ópera de Bellas Artes, y también estarán la soprano María Anaya y el tenor Enrique Guzmán. Acompañarán a la Orquesta Sinfónica de Jalapa el coro de la Universidad Veracruzana, que es uno de los mejores conjuntos del país, y la Camerata Coral de la Facultad de Música, que en sus más de 20 años como agrupación ha incluido en su repertorio obras de los más diversos estilos y periodos. Ambos grupos están a cargo de Noel Josafat García. El Stabat Mater, que es impresionante, por cierto, es una obra que musicalmente contrasta con el texto doloso por el sufrimiento de María y la crucifixión de su hijo. Esta es la manera en la que el compositor Rossini busca llegar al público atrapándolo con gran teatralidad. La obra musical surge después de que Rossini emprendió un viaje a España, donde conoció al canónigo Manuel Fernández Varela, quien al reconocer al famoso compositor, no dudó en solicitarle una composición original, lo cual Rossini aceptó de mala gana, con la única condición de que la obra nunca fuera a ser vendida ni publicada. Rossini había terminado gran parte de la obra, sin embargo, falto de inspiración, tomó la decisión de pedirle a su amigo Giuseppe Tadolini que terminara la obra por él. El primer Stabat Mater, coescrito por Rossini y Tadolini, fue estrenado en la Capilla de San Felipe, en el Real de Madrid, el Viernes Santo de 1833. Rossini se llevó el crédito por la composición de toda la obra. Tras la muerte de Fernández Varela, la partitura original pasó a manos de sus herederos, y ellos, al darse cuenta que algunas partes no correspondían a la música de Rossini, decidieron vender y publicar la obra. Rossini, al conocer tal acto y quedar expuesto, intervino oportunamente parando la distribución de esta. Finalmente, y tras semejante vergüenza, Rossini compuso las partes que faltaron en su trabajo original, dejando fuera lo hecho por Tadolini, estrenando la versión definitiva del Stabat Mater el 7 de enero de 1842. Pues era el concierto de hoy, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a las 20:30 horas. Si no pueden ir a escuchar esta sonoridad impresionante del Stabat Mater, pues lo pueden oír aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, nosotros ya nos vamos. Entramos una semana de vacaciones aquí en la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria regresará hasta el 2 de abril, también entre vacaciones. Deseamos que a todos les vaya muy bien en ese tiempo vacacional. Regresaremos aquí el lunes 2 de abril, como ya dije, con horario de verano, por supuesto, y estaremos aquí con mucho gusto de nueva cuenta con ustedes. Gracias a Soledad Macías, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Pásenla bien. Nos vemos pronto aquí en abril. Gracias, hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.